el cine de piratas. Y hoy les voy a comentar El Bribón del Mar. El Bribón del Mar es una película de aventuras y piraterías coproducida entre Estados Unidos y Gran Bretaña del año 1953, de 90 minutos de duración, filmada en Technicolor, cuyo título original es The Master of Ballantrae, distribuida por la Warner Brothers, producida y dirigida por William Cahillay, sobre un guion de Herb Meadows, basado en una adaptación libre de la novela de Robert Louis Stevenson del año 1889, cuya fotografía fue realizada por Jack Cardiff, siendo el montaje tarea de Jack Harris y la música fue compuesta por William Aldwin. Fueron sus protagonistas Errol Flynn, Beatrice Campbell, Roger Livesey, Yvonne Furnock, Felix Eilbert, Ralph Truman, Jacques Berthier y Francis de Wolf. Y no acreditados participaron Robert Beatty, Jack Lambert y Rick Montgomery, entre otros. Fue la última película del director William Cahillay y fue la última película en la que Errol Flynn trabajó contratado por Warner Brothers, poniendo fin a una asociación que había durado 18 años, durante los cuales actuó en 35 películas para dicho estudio. El New York Times calificó a Errol Flynn como el mejor espadachín desde su anterior trabajo, El Halcón de los Mares, del año 1940. Warner Brothers compró los derechos de pantalla de la novela en el año 1950. La compra se realizó con fondos congelados del gobierno británico, es decir, dinero ganado por la empresa Warner en Gran Bretaña, que no podían ser sacados del país, por lo que Warner Brothers anunció el 7 de septiembre de 1950 que realizarían la película y que el rodaje se llevaría a cabo en Inglaterra. Tal como le pasó a la 20th Century Fox con fondos congelados en la Argentina, por lo que filmó la película El Camino del Gaucho en nuestro país. En la finca de Durrisdeer, en Escocia, en 1745, James Dury, su hermano menor Henry y su padre Lord Durrisdeer, reciben noticias del levantamiento jacobita. Su criado, MacKellar, recomienda que un hermano se una al levantamiento mientras que el otro permanezca leal al rey Jorge II. De modo que cualesquiera de los dos bandos que gane, se preservará el estado y la herencia de la familia. Ambos hermanos, tanto Jamie como Henry, quieren ir, por lo que deciden lanzar una moneda a cara o cruz para ver quién va y gana Jamie, a pesar de la oposición de Lady Allison, su prometida. El levantamiento es aplastado en la batalla de Culloden, evadiendo a los soldados británicos. Jamie, acompañado por un aventurero irlandés, François Barque, retornan en secreto a Durrisdeer para buscar dinero y así poder embarcarse hacia Francia. Ocurre que la amante de Jamie, Jessie Brown, que lo ve besando a Lady Allison, por lo que airada lo traiciona y denuncia a los ingleses, y el mayor Clarendon lo ubica y le dispara, cayendo al mar. Henry, presumiendo que su hermano ha muerto, se convierte en el heredero de la propiedad, pero Jamie, creyendo que su hermano lo traicionó y Barque heridos, se embarcan con contrabandistas a las Indias Occidentales, donde son traicionados por el capitán Macaulay y capturados por piratas liderados por el dandy francés, el capitán Arnaud. Yami le cae en gracia al capitán Arnaud y se asocian. Cuando llegan al puerto de Tortuga Bay, ven un flamante galeón español que ha sido capturado por el bucanero capitán Mendoza. Arnaud se interesa en la propuesta de Yami y Duri de asaltar y robar el barco. Una vez que se han apoderado del galeón, ocurre que Arnaud se vuelve contra Yami y en un intenso duelo a espada, Yami mata a Arnaud y por lo tanto se adueña y toma el mando del barco y navega hacia Escocia. Cuando regresa a la residencia familiar, esconde un tesoro de joyas y valijas de plata y oro y se encuentra con el festejo del compromiso de su hermano Henry con Lady Allison, que evidentemente se ha olvidado de él. Yami no puede contenerse y se enfrenta con su hermano, a pesar de la presencia de oficiales ingleses, y estalla una contienda atacados por los ingleses, y a pesar de que Henry intenta ayudar a Yami, la desigual lucha culmina con Yami y Barker derrotados y encerrados, condenados a muerte. La arrepentida amante Jessie Brown se arriesga y les ayuda a escapar a costa de su propia vida. Ahora Yami le revela a su hermano la ubicación de donde escondió un tesoro pirata que trajo y que lo use para pagar todas las deudas, y se dispone a irse con el irlandés Barker cuando Allison decide irse con él, a pesar de un futuro incierto. Se despiden de Henry y cabalgan alejándose del lugar. La acción transcurre en interiores de un castillo escocés y en alta mar. Errol Flynn encarna a su personaje con su acostumbrada capacidad y la labor del elenco es correcta. El relato tiene una rápida sucesión de aventuras clásicas de películas de piratería que cobra relieve cuando el planteamiento central se ubica dentro del molde clásico de este tipo de historias. The Master of Ballantrae se rodó en Inglaterra desde el 25 de junio hasta el 15 de agosto del año 1952 y durante 6 días por semana en Cornualles y las tierras altas de Escocia, y las secuencias piratas fueron realizadas en la localidad de Palermo en Sicilia, Italia. El sargento Robert Anderson de la Marina Real, campeón de esgrima, solicitó una licencia para participar en la película. La filmación fue ágil, a diferencia de otras películas de Errol Flynn de esa época, quien disfrutó de la misma de acuerdo con sus comentarios, halagado por el compañerismo que existió durante el rodaje. El Bribón del Mar se estrenó simultáneamente en Inglaterra y en los Estados Unidos el 5 de agosto de 1953, y en la Argentina se estrenó el 2 de febrero de 1956 en el cine Normandí de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta película con Errol Flynn, El Bribón del Mar.